María. María, mujer de nuestro pueblo, que vences en la lucha, María. María, mujer que en tu pobreza Dios hace maravillas, María, María, tu nombre bendecimos, María. María, humilde campesina, de fe comprometida, María. María, tu sí de amor y entrega, la vida nos engendra, María, María, tu nombre bendecimos.